Sabes, amor, siempre estoy pensando en ti, por ese cariño tan lindo que tú me das. No sabes cuánto te quiero. Estoy a punto de estallar. Estoy pensando solo en ella. Mi alma quiere sollozar, pero mi orgullo no la deja. Dolor que tengo que aguantar, porque no quise retenerla. No, no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor, de nuestro amor. La historia sin rencor. No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor, de nuestro amor. ¿Sabes, amor? Tus mentiras me hacen muy feliz. Familia. Me dijo te quiero y yo le creí. Le entregué sin adiós decir, y me dejaría amándola así. Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras. Y yo le creí.